Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero. La tiré en la cama y ¡fua! Hasta la mañana. Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero. La tiré en la cama y ¡fua! Hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Siendo el rey, rey. I know you will be mine.